hemos concretizado una negociación con ellos, con ese grupo de empresarios, para montar la primera empresa generadora de empleo en este municipio de Tecoluca. Por supuesto, nosotros encantados de recibirlos. Esta empresa nos ha ofrecido generar entre 350 y 600 empleos directos para nuestra gente, especialmente para los jóvenes y las jóvenes de Tecoluca.